atrás de un estribo. Tú paras pero lo esquivo. Fumo con hipo, fumo con la piedra, firme camino. Sin latino es a matar, tengo al diablo de contacto. Somos estrellas de rock, Led Zeppelin. Cara corta como Ribery. Este dúo es un classic discovery. En la calle no te salvo el referee. Reviviendo como un fénix. Con mi once y la vara de Jenny. Mi conjunto Burberry de denim. Caso Titán es el Capitán Levy. Mi primo en Canadá, yo como Taliban. Pasa montaña y un flow espectacular. Está con bozal como Hannibal. Le comí el culo, soy caníbal. Tengo la calidad, también la cantidad. Mi pecho hielo, parezco la Antártida. Me hice más fuerte, cambié la mentalidad. Un rezo pa' Dios, un beso pa' las cámaras. ¡Mua! Ey, un rapacazo en la puerta del bar. Yo no fui, mira mi cara de bar. Son del futuro, te juro la par. Viajo en el tiempo, salté como un Dark. Que yo fatality, mama mentality. Solo son plásticos, banda de maniquí. Se estoy flotando, puse cero gravity. Juntando anillos, me parezco a la River. Salgo sin miedo a morir. Si le tiro es a matar. Tengo el diablo de contacto. Me prestó su celular. La paz me está cortando. Tengo un ángel que va atrás. Yo dejo mis manos, lo que otros al azar. Salgo sin miedo a morir, si le tiro es a matar. Tengo al diablo de contacto, me prestó su celular. La paz me está cortando, tengo un ángel que va atrás. Yo dejo en mis manos, lo que otros al azar. En el aeropuerto me mira con cara rara. El pulsor me lo lleva a mi camarada. Con mi hermano un pacto que no se degrada. Somos la familia, peso cuando nada. Si me están hablando, seguimos en carana. Yo ya fui a su barrio, nunca pasa nada. Le rompimos el alma, ya no están para más. Somos God and Strong, si es la temporada. Desde tu cuba no vuelvo a viajar en economy. Solo vips uso mi cara de comodín. Uno jove más que dos. Comodín, no modrín, sigo esperando ese oro. Golovkin, si me preguntan, siempre digo yo no fui niño al futuro, pero antes de los 2000 fue casi muerta en la nave, hecho un zombie. Neo conduzco, son Batman y Robin. Oh, I got flow with my gun. I got shorts in my gun. Welcome, bitch, trap game. Peekaboo, MD. Te robo como un cuati. De chico con el Benadryl. Me cuida Dios a mí. Salgo sin miedo a morir, si le tiro es a matar. Tengo el diablo de contacto, me prestó su celular. La paz me está cortando, tengo un ángel que va atrás. Yo dejo en mis manos lo que otros al azar. Salgo sin miedo a morir, si le tiro es a matar. Tengo al diablo de contacto, me prestó su celular. La paz me está cortando, tengo un ángel que va atrás. Yo dejo en mis manos lo que otros al azar. Padre, teclado. Ay, barrio. Barrio, padre, madre, como diablo. De Guadalupe, una amiga que falleció. La fecha de nacimiento de mi hijo. Juan. Juan, mi hermano. Esa es tu fecha de nacimiento, me imagino. Dice 1996. Sí, sí. Después tengo un blog por ahí. Esto es. No, no puedo decir qué, pero es una crew mía. ¿Está en pandilla? Sí. Ten cuidado, chicos.